pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene pa' gastar no es un hombre, solo un muñeco. Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. El que brilla más mi cuello que Las Vegas, me piden que cambie. Soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando. Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los chinazos. ¡Díselo! Me hicieron pensar que si cada noche no salía envuelto en Gucci, yo no era más que un don nadie. Y ahora que sobran ceros en el banco, me piden que cambie. Madrileño Adriel Favela. ¿Y quién dijo que el hacha es cruda, viejo? ¡Ea! ¡Esto es! ¡Karim! ¡León! ¡Ya, ya! Crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino. Armas, casa y carro nuevo, con eso se forjó el niño. No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío, no me fijo en lo de nadie. Ahora que vieron que andamos bateando, me piden que cambie. De niño me enseñaron a ser gallo y que un cobarde es un gallina. Que el hombre que las morras aman bravo bate a golpes por la vida. Vamos, hombre. Y ahora le rascan los huevos al toro y a la hora de los chingazos no sabe ni a quién rezarle. Dígelo. Y ahora que saben cómo ruge el león, me piden que cambie. Yeah. Aquí andamos al millón. Karim y Adriel Favela.